Desengañado de este mundo, hoy me siento a esta mesa. Sirva trago cantinero que me quiero emborrachar. Esta vida es muy ingrata, solo deja decepciones cuando estamos más alegres y más llenos de ilusiones. Tenemos algún percance que nos hace fracasar. Hoy por eso despifarro toditita mi fortuna del amor desengañado de este mundo y del hogar. Y por eso no me esquivo de beber esta bebida, porque todo con la muerte lo tenemos que dejar. Llega el fin de nuestra vida, nada podemos llevar. La vida es como un tango, de esos tangos milongueros, que lo baile es el que puede y el que no lo ve bailar. Unos piensan en riquezas, en amores y en placeres, pero todo con la muerte lo tenemos que dejar. Llega el fin de nuestra vida, nada podemos llevar. Hoy por eso despifarro toditita mi fortuna del amor desengañado de este mundo y del hogar. Y por eso no me esquivo de beber esta bebida, porque todo con la muerte lo tenemos que dejar. Llega el fin de nuestra vida, nada podemos llevar.